Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, y como es habitual cuando el Casimoto no viene, tengo a la esencia del mal en los controles. ¿Cómo estamos, Quillo? Jodido. Porque aquí a San lo que le gusta venir a incordiar y a pasarlo bien y a disfrutar. Hacer el mal, yo vengo a hacer el mal. ¿Eh? Está aquí que no le da, con los mandos no le da tiempo a malear ni a nada, ¿no? Jodido. Algo haremos. Que hoy lo hemos hecho todo bien, vamos con tiempo. Correcto. Las voces, yo creo, igual estoy entrando hasta demasiado fuerte, me voy a bajar un poco más. Muy bien. Yo creo que ahí puede estar los controles. Ahí está de lujo, pequeño San, en los controles. Bueno, nosotros no nos vamos a enrollar más. Ojito, que estamos inmersos en el último mes del año y que viene cargadito de cosas. De juguetes para el niño, ¿verdad? Y para la niña. Ahí en la que hay manifestación también hay juguetes para las niñas muy elegantes. Bueno, sí. Tenemos juguetes para la niña que viene ahora. Sí, luego, no nos vamos. Luego lo explicas. Sí. No nos vamos a enredar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. I'm sorry. Nos adentramos peligrosamente en los últimos compases del año, como decía, y como siempre para estas fechas estamos enfrascados en las votaciones a lo mejor del año. Y arrancamos con un trabajo como este Death to Pop de los alemanes Double Crush Syndrome, que ya habíamos puesto en alguna otra ocasión y el cual recomendamos que le deis una vuelta, pues tiene mimbres más que suficientes como para formar parte de tan selecta lista. Eso sí, ha habido un par de veces que parecía que estaba el disco como... Es curioso que suene a disco rayado en el ordenador, Sí, pues bueno, ahí está. Las cosas de la técnica, los ordenadores viejos de más de 20 años tienen estas también cosas. También tienen sus cositas, sí señor. Pues bueno, que lo dicho, que tenemos la lista ya en la página de Senderos del Rock, en el grupo, no en la página de la radio, sino en el grupo que hemos creado, que creamos ya hace tiempos para ello. Y en el que podéis votar los 5 discos que más os han gustado de este 2019, con los que haremos el programa especial fin de año, como solemos hacer todos los añitos. Yo iba a meter otros 5, pero no me decido. No me decido. Los que has puesto tú no me gustan. Hay un par que me gustan, pero como hay que votar 5, pues. Pues pon los que te gusten a ti, el que no lo puedes añadir. Pero que no me decido. No me decido. Pues pon los que te des. Pongo tantos discos que no me decido. Un máximo de 5, tío. Ya está. Bueno, el caso es que los punroqueros metaleros de imagen psicocirquense nos dejan un gran segundo trabajo hasta la fecha, que vio la luz a finales del mes de octubre con el sello de Arising Empire. Y lo abren de la misma forma que nosotros el programa de este sábado 14 de diciembre con el aplastante War, que de ahí viene el que dijera pequeño San. Lo de los juguetes. Lo de los juguetes para las chicas, chicas traviesas. Para las chicas cuchi-cuchi. Cuchi-cuchi. Pues eso, nosotros vamos a continuar con más cosas. Vamos a recordar ese número de teléfono, pequeño San. No sé si me acordaré, 976-525-645. Para que la rima se la quede quien quiera. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinada online. Y si no, pues bueno, ahí está la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que hoy lo tenemos ahí enfrente y que muy gustosamente, si quiere, la va a decir. Pues sí, muy gustosamente, y me apetece decirlo. Has tenido suerte, asalto matar radiorock.com, la radio online de rock 24 horas todos los putos días de la semana, radios de programas de Radio Rock locutados en tu idioma, la radio online del rock. Como sí, decía la Polla Records, I'm a lucky man. Soy un hombre afortunado porque pequeño San ha venido colaborador. Quiere aportar su grado de tu arena. Como no me lo has dicho a última hora, yo ya lo venía rumiando ya desde ayer por la noche. Bueno, pues me toca, venga. Hagamos de tripas. Tenemos corazón a Casimoto malito, tío. No puede. Es que no me come nada. La esencia es que no me come nada. Si la me esencia comiera del, algo. La esencia del mal se la has pasado, ¿eh? No, el tema es que el chico come. Lo que pasa es que, claro, yo no sé dónde lo mete. No se le luce. Come, pero no se le luce. Me decía Rosa ayer, dice, este chico tiene que comer más. Digo, si comer, come un montón, pero es que la típica lima esta que no se nota nada lo que come. No se nota, tío. Tiene que tener un dragón dentro que se lo jalufa todo. O una tenia, una de dos. Bueno, War Puta, así se titula el tema con el que hemos abierto, incluido en Death to Pop, muerte al pop, pop. Que ya sabes que cuando hace pop ya no hay stop, y por lo tanto nosotros vamos a continuar. Venga, Double Crush Syndrome era la banda con la que hemos arrancado esta nueva edición de Senderos del Rock. Recuerda que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien para escuchar el programa, pues tenemos nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto está malo. San. No está. San. A ver, hazte la idea. No está Casimoto. No está. Recuérdame las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai, en esta santa casa. Que me ahorro a ponerle ningún apelativo más. Los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en asaltomatarradiorock.com. los jueves, del jueves al viernes, in the witching hour, las 00:00, que vienen a ser las 17, horario Ciudad de México. ¿Por qué Ciudad de México? Porque hacen el puto cambio de hora el mismo día que en España están, y lo tiene más fácil la gente del otro lado del charco de guiarse, claro, claro, claro, por un país que lo tienen a 2 horas de diferencia o 3, que no a uno que lo tienen a 7 u 8. Correcto. Bueno, pues vamos a con más cosas de aire moderno y totalmente vanguardista. Nos topamos con una banda que no tiene miedo a fusionar todo lo que le viene a mano. Rock y metal con tecno y electrónica. Voces limpias unas, guturales otras. Flamenco con deathcore, lo que haga falta. E incluso coqueteos de hip hop. Una banda que si, bueno, pues si eres de oreja abierta, la vas a disfrutar del carajo. Nosotros. Hip hop con copla tenían que mezclar a alguien. Tiene que quedar eso. Bueno, ya lo hace Pitingo, ¿no? O alguno de esos. Pitingo o la Gachi esta que está. Ah, la mala Rodríguez, seguro que lo hace. La Rosalía y esas cosas. O la Rosalía. Y esas cosas, sí. Nada, no ha dicho nada. Nosotros, bueno, los conocimos con su anterior álbum de hace un par de años, pero este que nos ocupa es el quinto trabajo ya de la banda y está de auténtico lujo. La gente del sello de Century Media han sido los encargados de hacernos llegar este gran trabajo que lleva por título Rehab y del que os vamos a dejar una muestra titulada Hurricane. Así que atentos, porque estos teutones que no tetones vienen como eso, un auténtico huracán, y responden al nombre Esquimo Cowboy y suenan así. Here I am. Yeah. realmente grande. Hurricane es el tema que estás escuchando, incluido en Rehab. Rehab, que es el título del nuevo trabajo de estos alemanes llamados Skim Cold Boy. Realmente alucinante el cómo fusionan el rock, el metal, con bases mucho más vanguardistas. No sé por qué viene lo de vanguardista. Modernetes. Lo del modernismo, porque esto del modernismo ya se lleva estilando desde hace 30, hombre, 40 pero años. Tú date cuenta una cosa, que cada vez que se hace algo distinto, novedoso, entra dentro del modernismo. Del modernismo. Pero bueno, el techno y la electrónica está inventado hace muchos años. Bueno, ya, nos han llamado del club de fans, que me echaron de menos en el Aupalalaca. Correcto. cierto es. Javi Alonso, que ha tenido a bien pegarnos un telefonazo a estuvo ese tipo. Si no lo digo con el 976, no me sale. No te sale, claro. 976-525-6645, correcto. Es que son las cosas de la vida. Son las cosas del que si tienes por ahí algo para poner de los Gotar, algo tenemos. Esos que no me gustan a mí ni Gotar, que se los pues pongamos. Si aguanta un ratito, se los pondremos. Aguantará. ¿Vale? Las dos horas de emisión. Vamos a buscarle el momento adecuado. Y no te preocupes, Javi, que te pondremos algo de Gotar. Por lo dicho, hemos escuchado Skim Cold Boy, un nuevo trabajo llamado Rehab, en el cual venían temas potentísimos como este que acabas de escuchar, llamado Hurricane. Y vamos con un corte mucho más industrial. Tenemos una banda procedente de Finlandia que responde al nombre de King Satan. Toda una gozada para los amantes de los sonidos más electrónicos dentro del metal. Una banda liderada por un flipado de la cabeza que se autodenomina King Aleister Satan. Un tipo que con su banda... Aleister Crowley. Como el Mr. Crowley, correcto. O bueno, pues que el chico le va el camino oscuro como la bufetera, o sea, que es el agujero más negro. Ahí donde lo ve más oscuro y peludo, sí, ahí va el Aleister. Un tipo que con su banda nos sirve un excéntrico estilo por encima de lo más duro en el extremo. Una propuesta fuertemente infundida por géneros como el hard rock y el metal, así como el punk y el death. Todo ello bañado por esa base electroindustrial de la que hacemos mención. A ver cómo se titula el disco. I want you to worship Satan. Algo así como quiero que adores a Satán. Viene a decir más o menos el título este. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Satán. Ay, Satán. No seas patán. Lo del Satán ya lo tiene claro. Yo que hice un pacto con él para que me mantuviera lo de los pelos y tal. Yo no llegué al pacto ese. Llegué tarde. Pero que no ha cumplido con lo de los dineros, las mujeres, el lujo. No. También llegué tarde a todo eso. Ya vendrá a pedirme el alma cuando venga, cabrón. Es que esto de no estar atento a las ofertas. Pues bueno, I Want You to Worship Satan es el título del que hace el segundo trabajo de este engendro musical que ha puesto en el mercado el sello de Inverse Records y del que os dejamos una muestra como es esta. Fuck yoga, puto yoga. Es que normal, a mí eso de tanta relajación me pone nervioso. Igual es un yoga de follar. Pues igual. En vez de jodido yoga. Pues igual. No sé. Bueno, pues. Nosotros lo ponemos y todo el mundo a follar, a ver si funciona, ¿eh? Venga. Bueno. Aquí a las 2 y 20 de la tarde. Venga, bien, así, como a modo de vermú. Todo, ¿no?, el mundo jodiendo. Para hacer gana. Bueno. Para que podáis haceros una idea de por dónde van los tiros, os dejamos este fuck yoga de los finlandeses llamados King Satan. ¡Satan! ¡Qué malo, César King Satan, Rey Satán! ¡Más malo que el demonio! Es impresionante el género este del metal industrial que llevan a cabo estos finlandeses flipaos de la cabeza. Me han gustado, los voy a buscar porque estos la verdad es que no me han aparecido, no me suena a mí esta es que gente. Este es un sello bastante, bastante particular. Que realmente... Bueno, ¿tú qué recomiendas a ellos? Vamos a recomendarle un sello a la gente. Slam Worldwide. A la peña que le guste el metal extremo, Slam... S-L-A-M Worldwide. Sí, alrededor World del mundo wide. Mundial. A lo ancho del largo mundo. Slam Worldwide. Unas pedazos de bandas todas nuevas y muy buenas, ¿eh? Y potentes. Pocas baladas. Sí, bueno, hay muchas canciones de amor camufladas, ¿no? pero muy, muy camufladas. Muy mucho. Bueno, pues esto que acabas de escuchar lo publicaba Inverse Records, un sello finlandés. Que se le ocurra muy mucho con las bandas de su país, como es el caso de estos King Satan. Me han gustado. Que presentan este, su segundo disco llamado I Want You to Worship Satan. Fuck Yoga, puto Yoga. Es el tema que hemos escuchado. Y bueno, Una de las primeras bandas de metal en coquetear con sonoridades ajenas a nuestro rollo, indagando más allá de lo que una guitarra, un bajo, una batería o las líneas más clásicas de un teclado podían darnos, han sido los californianos Prong, que se aventuraron a finales pero del año... qué bien que dices las Gs, macho, es Prong, que me encanta. Es que me, sí. Qué Prong. Bien dice el armero las Gs al final. Porque soy como... Y luego va el lapo. Prong. ¿Cómo sería Prong? Prong, está Prong. Bien así, Prong. Prong. Pues bueno, el caso es que a finales de los 80 se aventuraron con sonidos de auténtica vanguardia para la época. La banda, liderada por Tommy Victor, ha seguido activa desde que se formaran allá por el año 86, y 13 discos de estudio, un directo y multitud de singles y EPs después, como este que nos ocupa, engrosan una discografía que otras bandas ya quisieran. Desde SPV nos llega Age of Defiant, dos nuevos temas y otros tres en vivo le dan forma. Y de bueno, el tema que vamos a poner se titula The End of Sanity, es lo que vamos a dejar para saborear este nuevo trabajo de los californianos. ¡Prong! Y saludazo para la tribu Ternasca, que nos están escuchando desde la capital, el amigo Chetos y el amigo Jorge Lluvero. ¡Prong! Con acento en la G. ¡Prong! Impresionante, grande, siempre Tommy Victor y su banda Prong, con acento la G, como dice aquí pequeño San, que lo acentúo yo. Lo haces tú. Claro, claro. Es que es darle un toque de personalidad aquí al idioma, tío. Pues desde luego, distinto es, ¿eh? Porque claro, acentuar la G, no te creas que lo puede hacer cualquiera. El armero acentúa la G de una manera magnífica. Bueno, The End of Sanity era el tema que has escuchado incluido en Age of Defiance, el nuevo trabajo de los norteamericanos Prong. Y bueno, cuando cumplimos ya media hora de emisión, pequeño Sam, vamos a recordar ese número de teléfono con el 976 delante. Recordemos, 976-525645, el número de teléfono. A que nos encanta que nos llaméis cuando está casi moto. Yo casi. Bueno, venga, si queréis llamar, venga, os dejo, va. Como el amigo Javier Alonso. A darle vidilla. Hoy estamos en solitario. No nos ha venido a ver nadie. No nos viene a ver nadie. Estamos aquí solitos. Como dirían los Yankees, mano to mano. Hand to hand. No, dicen mano to mano. Mano to mano. Sí. ¿Eso quién dice eso? Los Yankees. Mano to mano. Mano a mano, en vez de decir mano a mano, dicen mano to mano. Mano to mano. Come on here, mano to mano, you and me, motherfucker. Bueno, pues vamos. Vamos a recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos te podrás jodes. Seguir en la red. Sí, bueno, sí, te jodes también porque es una ciudad muy bonita, muy maja. Llena de curas y de militares. Es heroica e inmoral. Y fachuzos que votan a Vox. Sí, así es. Pero bueno, siempre hay un reducto. La pequeña aldea de los galos que está aquí. Que tenemos aquí, está aquí. Tenemos una pequeña aldea. Que resistimos. Resistimos estoicamente. Estoicamente y con pesadumbre. Sí, bueno. Sí. Lo dicho, si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, hoy al control de los mandos. Y que la siguiente plataforma mucho más cosmopolita, y que no piensa en fronteras, más de 15 países con programas de Radio Rock en tu idioma las 24 horas del día, los 7 días de la semana. saltomataradiorock.com. ¿Cómo se la me vende radio el chico? Online del rock. ¿Cómo se me vende el chico? Sí, señor, muy estoy bien, muy hecho bien. Un vendemotos. Si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues tienes nuestra página de Facebook, donde todas las semanas podrás encontrar el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y amén de esas redifusiones, tronco. Los lunes de 9 a 11 en la Radio Libre, la segunda más antigua de la ciudad del Ebro, en Radio Mai. 9 a 11, como os digo, los lunes. Y en asaltomatarradiorock.com, la noche del jueves al viernes, en la hora que cruza de un día a otro. The Witching Hour. Que viene a coincidir con las 5 de la tarde en México. The fucking Nora Bruja. En México y al otro lado del Atlántico nos escuchan por la tarde. En Españistán ya en la noche, madrugada al día siguiente. Bueno, pues esta semana un nuevo sello llamado King Heart Records estrena con este programa, enviándonos un disco que ya recibimos en su día de la mano de Skip Music, y que pusimos en este programa hace casi 4 años ya. Novedad total. El cacho es que la banda... Parecemos Rock FM, fresquísimas novedades. El caso es que la banda en cuestión, que son los suecos Mary's Creek, están grabando su nuevo trabajo para dicho sello. Y como recuerdo que era un gran trabajo de metal melódico, pues bueno, pues me decido a recuperarlo y así presentar a dicho sello con este, el primer trabajo que nos envía. Infinity es el título de dicho trabajo y será el tema inicial del mismo, titulado Hypnotized, el que os dejamos. Así que cotejar la valía de estos tipos de cara a su nueva obra, que verá la luz de forma inminente y que sin duda es una gran banda, la de estos suecos llamados Mary's Creek. Hipnotizada. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos. ¿Van a perdonar al armero que se eche un chico? Perdonado, claro que sí. Un traguito que para devorar ese bocadillo de medio metro de jamón con tomate que te has preparado, pájaro. Correcto. Hace falta por lo menos 3 litros de cerveza. No, en ello estamos, la cerveza. Hablando de cerveza, mira, para que no se te olvide, lo dejamos registrado ya en el podcast, en el directo y en el podcast. La semana que viene tenemos aquí al amigo Dani de Rockstation FM y su compañero Nacho Lalana. Compañeros, Jevitrón, Nacho Lalana alias Jevitrón y a más, Daniel. Más duros que el granito del Collado Villalba. Desde Collado Villalba, bueno, que Jevitrón ya está fincado aquí, es maño, estuvo viviendo allá y ahora. Pero Dani continúa ahí en Collado, totalmente, sí. A pico y pala con el granito. Bueno, no hace muchos minutos Javi Alonso vía telefónica nos había pedido que si le podíamos poner un temita de Gotthard. Pues se lo va a poner el armero desde aquí, del que probablemente para mí, si ya no es mi disco favorito, sí que es uno de los que más me está haciendo señas exactamente. Bueno, pues cosas del directo. Que si bien no es el mejor disco que tiene la banda, sí que es uno de los que más simpatía le tengo, pues que fue el álbum con el que el armero conoció esta formación. Corría el año 96 cuando los suizos... Sicilia, año 1996. Cuando los suizos lanzaron al mercado este trabajo, el tercero de la banda, llamado Jeep, y que, bueno, pues venían magníficas canciones como la que va a poner el armero. Pero magníficas. Magníficas con acento en la G, siempre con acento en la G. La pone el armero desde su portátil, así que esto a petición de nuestro amigo Javi Alonso. Moving on. Nos separan 23 añitos de esto. 24 ya. G. Gotthard. Move on. Come on. Free. Bueno, pues ahí lo teníamos, Grande Gotthard, el año 96 era el que vio la luz este tercero y magnífico trabajo de la banda liderada en su día por Steve Lee y que ahora corre todo el peso por Leo Leoni, que alterna tanto esta banda, Gotthard, con ese nuevo proyecto que tiene llamado Corleone, junto a Ronnie Romero, que también hace... Romero. Que está recuperando precisamente los temas de estos tres primeros discos que grabaron. Que digo yo que un día de estos se puede juntar también Jeff Scott Soto. Y ya la lían. Claro, y así ya acaparan entre los tres, acaparan todas las bandas habidas y por haber, ¿eh? Hacen un megamix y sacan... Si el Drogas el Solico ha sacado cinco discos en uno, calcula tú si se juntan estos tres. De flipar. Bueno, pues nos lo pedía Javi Alonso y así se lo hemos puesto. Esperemos que el tema que ha sonado haya sido de su agrado. Vamos a continuar con más cosas. Joder, me ha agradado hasta a mí. Sí, ¿no? Pues bueno, nos vamos con los veteranos británicos de Blitzkrieg, que siguen más activos que nunca. Tras un disco lanzado el año pasado que cosechó muy buenas críticas, tanto de público como de prensa, el pasado 6 de diciembre irrumpían en el mercado con un nuevo EP de 6 temas. Un trabajo en el que, aparte del inédito tema título, que es Loud and Proud, encontramos dos temas retocados de su anterior trabajo. Otro que hasta ahora solo se pudo conseguir como tema extra en su versión japonesa. Te lo iba a decir, digo, en Japón. Correcto. Un clásico de la banda en vivo y el que nos ha enviado su nuevo sello, que es Mighty Records, que es esta versión que han realizado del clásico de Alice Cooper, nada menos que el Skulls Out, visto desde el prisma de estos clásicos de la New Wave of British Heavy Metal, que son los británicos Blitzkrieg. ¡Se acabó la clase! ¡Venga! ¡Venga, todos a la casca! Bueno, pues ahí lo teníamos, un clásico como este Skulls Out, que lo firmara nada más y nada menos que Don Vincent Fournier, alias Alice Cooper. Coño, el de las cartas. El de las cartas, sí, correcto. Además es que se llama igual, con el Vincent y todo. Bueno, pues llevado a cabo por los británicos Blitzkrieg, que lo han incluido en su nuevo trabajo, un EP de 6 temas al que han titulado Love and Proud, que bueno, pues es el tema que cierra el mini LP este, y que curiosamente el sello nos lo ha enviado como single de adelanto. Es curioso que te envíen la versión de otra banda como single, cuando bien podrían haber enviado pues el... Tácticas de marketing. Pero bueno, de ahí marketing. Está. Vamos con más cosas. Para Navidades acaba la escuela, ¿no? Pues ya sí. Está, ahí lo tienes. Correcto. Desde... Se acaba la escuela, pero... Hombre, se acaba la escuela... Un periodo de tiempo pequeñito, coño, sí. Casi un mes, se tiran, sí. Joda, tantas vacaciones se llevan a los chavales. Yo creo que 20 días se tiran, tronco. Joder. Yo creo que para... A ver, si Nochebuena es el 24... Si, por ejemplo, Nochebuena cae el miércoles, el lunes ellos ya tienen fiesta. Y no vuelven hasta el 8. Hasta pasado las Reyes, ¿no? Estamos hablando de 11, 19 días, ¿eh? Vamos, que quien fuera el chiquillo otra vez. Ya te digo. Pues vamos con más cosas desde el sello italiano de Wormhole Death Records. Chiquillo o profesor. O profesor, que también. Bueno, los profesores tienen que pringar un poquillo más con el tema de preparar las asignaturas, las materias, los exámenes y tal. Que hubieran estudiado. Eso. Se decía la abuela, vas a haber estudiado. Bueno, desde el sello italiano de Wormhole Death Records nos llega el álbum debut de unos finlandeses de sonoridades clásicas dentro del heavy metal. Una banda que, según ellos mismos, recogen la esencia de la vieja escuela, pero con una actitud fresca, actual y moderna. Nos dicen que se formaron en Helsinki un enero, durante un mes frío, en el hall de una vieja fábrica. Hace frío aquí, con que en Helsinki ni te cuento. Pues nos están contando que la calle tendrían como unos 20 grados bajo cero. Ahora, tanto, en Zaragoza, si hace cierto, se pasa peor, ¿eh? Pero claro, en el hall de una fábrica abandonada, yo me imagino que como no tuvieran cuatro truscos de leña y... Yo he visto a finlandeses en octubre aquí en Zaragoza acojonados del frío. Sí, sí. El airecito, lo que hay. Pues bueno, ¿dónde está la nieve? Decían. Se hace más frío que mi pueblo. Pues bueno, el caso es que en ese lugar se dieron cita a los dioses del heavy metal y el primer ensayo de Black Pearl. Vaya nombre, tío. Vaya Black Page. Black Pearl, que sería algo así como el palé negro. Los palés estos industriales que se usan para poner las cositas como baches, pues eso, un palé negro. Así se quedan cuando los quemas. Que los quemas se quedan así. Se quedan negros. Churruscaitos. Pues eso, palé churruscao. Lo que viene a decir el nombre de la banda esta. Debutan con un trabajo de título homónimo que verá la luz el próximo 20 de diciembre. Y de ese primer trabajo os dejamos con un tema como es este, Stainless Skin. Heavy metal sin adornos es lo que encontramos con este primer álbum de los finlandeses Black Pearl. Day. Nuestro compañero de Madrid, Daniel, nos pregunta que si churroscamos un palé, que si no le echamos unos filetes de panceta, que le parece un desperdicio. Eso es mejor con sarmiento que con palés, ¿eh? Pues sí, la verdad. Con sarmientico sabe la carne más rica. Bastante mejor, bastante mejor. Que a los palés vete tú a saber lo que les ha caído. Buf. Drogas varias, y restos orgánicos. Y restos orgánicos de drogas. Lo de los palés, como dices, es bastante peligroso. De hecho, la mayoría ya de primeras van pintados. Eso. La mayoría van pintados ya, que sabe Dios con qué lo pintan. Lo cual, la pintura no es un producto... muy saludable para... No es aconsejable en absoluto. Para churroscar unos... Pero vamos a resumir. Para la carne, el sarmiento. Correcto. Ya está. Y punto. Es lo que hay. Ni carbón vegetal, la ni carrasca. La carrasca buena es lo que hay. Aupa. Aupa y carrasca, que no tiene nada que ver con el carrascal. Qué bonita serenata. Exacto. Bueno, pues lo que hemos escuchado era eso, pues el palé churruscado. Black Pale... El cual, bueno, pues era el nombre que le da, el título del disco le da nombre a esta banda. Y en el cual venían temas como este, Stand Next Again, de pie como un rey, como un fucking king. Y bueno, para el próximo 10 de enero está prevista la salida del que va a hacer el 25º trabajo de estudio de los alemanes Rage, que lo vamos a poner adentro un ratito, no sin antes recordar ese número de teléfono, porque estamos a un minutito escaso del meridiano. Estaba para decírtelo porque me está aquí parpadeando la pantalla del ordenador. Pues efectivamente, un teléfono al que nos podéis llamar, que es el 976-525-645. El teléfono de esta radio libre zaragozana, que es Radio Mai. Y recordaros que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que hoy está haciéndose cargo de los controles de la mesa. Y que la siguiente... Muy a mi pesar, lo de los controles de la mesa. AsaltoBaltaRadioRock.com para escucharnos en cualquier lugar del pinche planeta, como está haciendo nuestro compañero Dani Rockstation, que se ha debido conectar hace un momentito porque no ha oído que efectivamente hemos anunciado que la semana que viene lo tenemos aquí. Lo tenemos junto aquí, con correcto, Nacho Lalana. Exacto, exacto. Que parece que se estaba haciendo eco de ello, ¿qué? A ver, estaba aquí, la hermano de B también... Sí, nos vemos en Zaragoza la semana que viene. Y que nos sí, da sí. la razón con lo del Sarmiento. Decir también, nos pone por aquí una noticia Jorge Lluvero, que los Guns N' Roses tocarán en Sevilla el 25 de mayo. Muy pobre chicos, qué desgracia. Para los pobres sevillanos tener que aguantar eso. Yo es una pena. Que para esa fecha igual tenemos en la Bella Barato. ¿Eh? Igual no sale bien. Salir hasta... Hombre, nos perdemos por Sevilla un ratico y yo qué sé. Si nos invitan a los Guns N' Roses, a los de Asalto Matarrero. No sabría si tirarme antes a un tablao flamenco. ¿Qué? No, yo me voy a por los Guns N' Roses, que le por el culo el flamenco, pero ya. Pero rápidamente, le das por el culo. Bueno. vamos con más cosas. Lo dicho, recordar también que sin ninguna de las opciones en vivo te viene bien nuestra página de Facebook. Subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3 directamente desde los podcasts de asaltomatarradio.com. Así es. Y luego pues las redifusiones, pequeños Andes. Redifusiones aquí en esta casa en Radio Mai los lunes de 9 a 11 y para escucharlo bien de verdad a su hora a la Witching Hour los jueves. The fucking hour. La transición del jueves al viernes se hace las 12 in the night aquí en España, están las 5 de la tarde al otro lado del charco, horario Ciudad de México como referencia. The fucking hour of the witches. Bueno, pues como bien dicho, lo prometido es deuda, vamos con ese nuevo trabajo de Rage. Segundo trabajo en el que su líder, Pibi Warner, se hace acompañar de Marcos Rodríguez a la guitarra y Basilios Maniotopoulos a la batería, sustituyendo a Víctor Smolky y Maite Rana respectivamente. Este nuevo trabajo será lanzado por el sello de siempre de la banda, que es Steamhammer SPV, y llevará el título de Winds of Rage. Pocas bandas pueden mirar atrás con una carrera tan dilatada y con tantos discos, completa multifacética, porque recordar que... Y variada, porque recordar que ambas, sin perder su personalidad y su sonido clave, no han dejado de hacer mogollón de incursiones en terrenos insospechados. Empezaron haciendo un heavy metal de lo más clásico, que es a lo que han vuelto ahora, thrash, además. Correcto. Luego derivaron a un power metal que poquito más tarde se llegó a coger connotaciones sinfónicas. De hecho, llegaron a grabar un disco con una orquesta, como era el Lingua Mortis, y ahora vuelven de nuevo para esos sonidos añejos de auténtico heavy metal. ¿Este disco está dentro de los que has puesto tú para votar como mejor disco del año? No, porque este ya sería para el año que viene, porque esto es un adelanto que verá la luz a primeros de enero, ya lo he dicho, el próximo 10 de enero, o sea que este disco ya es para el año que viene. Yo creo que ya van tres adelantos en lo que en este final de año, en este último trimestre de lo nuevo de los Rage. Yo aquí tengo el disco entero, o sea, sí, no, pero a ver, que tú porque te manda el disco directamente completo, el sello, pero la gente ha podido disfrutar ya de tres adelantos. Sí, yo realmente no sé cuáles son esos adelantos. Yo he puesto el tema que más ha salido de los queques, que es el que más me ha molado y que es el que cierra el disco. Lo cierra de forma magistral con un tema llamado For Those Who Wish to Die, por quienes desean morir. Así que sin necesidad ni ganas de querer morir, como dice el tema, adelantamos lo nuevo. Rage. Esto que no es esto. No, esto no es esto para esto, nada. Esto para esto no es. No. Vamos a ver. Ya sé lo que ha pasado. Es que te has ido a otra lista, ¿eh? No me he ido a otra lista. Es que ha vuelto a saltar la continuidad de Radio Mai. Muy mal. Pero ahora sí. Ahora está sonando. The For Those To Wish To Die, Rage. Me sonaba muy raro. A mí fatal. Close. solo teníamos vientos huracanados en Zaragoza capital, la capital heroica y moral. Sí, sí, ni que lo hubieran grabado aquí, ¿verdad? Sí, sí, es como si estuviera grabado ahí en el Arrabal. Acalado. En la estación Delicias. O en la estación Delicias, sí. Ve, pero lo que pasa es que en la estación Delicias no llega. Bueno, sí, que si abres las ventanas, las puertas a la vez, sí, corre un airecillo, sí, un ligero bris que corta el pis. Bueno, esto era For Those Who Wish to Die, por aquellos que desean morir, es como un requiem de la mano de los alemanes Rage, la banda de Pibi Wagner, que el próximo 10 de enero, vía SPV, lanzará su nuevo disco llamado Winds of Rage. Y bueno, seguimos con otro adelanto dentro del power metal alemán. Una vez power metal, ya no había sonido power metal aquí hoy en el power sendero. Power metal, no había. Claro, ya has cambiado el orden hoy. Has cambiado hoy el orden. He cambiado el orden, sí. Hemos empezado con los modernos y hemos ido derivando hasta llegar al power metal, que siempre cae algo, claro. Pues sí, es sí, que, sí, joder. Pero es que no paran, no paran, sobre todo desde Sociedades de Finlandia, no paran todas las semanas, tres, cuatro novedades de power metal. Boom, y eso que no pongo todo lo que viene. Y luego vienen los italianos con la nueva remesa también. Y ya. Ay, ya la lías. Y luego algún alemán. Como es el caso. Pues bueno, una banda que recuerdo dar a conocer aquí con su primer trabajo, que nos sorprendió por lo virtuoso de un disco ejecutado por unos chavales insultantemente jóvenes. Ahora han pasado casi una década de aquello y esos chavales siguen siendo jóvenes, pero no tan críos, ¿no? Y el virtuosismo lo van moldeando poco a poco en temas de auténtica pegada adictiva de cojones. Estamos hablando de los teutones Victorious. Victorious. Correcto, que para el próximo 17 de enero tienen preparado el que hace el quinto y último trabajo hasta la fecha para la banda. Una rayada conceptual. Ya me acuerdo de estos. Mira. De ninjas espaciales. Ya me acuerdo de estos que no los quise poner. Digo, no, pero estos de qué cojones van. Son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos estos chavales, tío. Uy, sí, sí. Una barbaridad. Pues bueno, un rollo. Llevan un rollo así parecido. ¿Cómo se llaman estos power metaleros? Llevan un rollo Salón del Cómic de Zaragoza. Vamos a meter esta interjección, ¿eh? Que estamos en el Salón del Cómic de Zaragoza. Sí, correcto. En correcto. Este fin de semana. Entran muy bien para eso. Sí, sí. No, no, realmente van en ese palo. Pero bueno, musicalmente se asemejan un tanto a lo que hacían esta banda afincada en el Reino Unido, que eran Dragon Force. Bueno, van por ahí, los tiros. ¡Ninjas espaciales venidos del infierno! Es lo que voy a indagar de momento. Paso de ello. Ya, pues solo son dos los temas los que nos ha hecho llegar su sello, que es Napalm Records. Pues has puesto el malo. Seguro. Este es el que no quise poner yo. Pues vale, pues ya está. Uno de esos temas de adelanto es Super Sonic Samurai, el tema que no quiso poner el pequeño San. Y que ahora me toca joderme y darle al play. Y que ahora lo vas a poner pues aquí. Toma. Aquí está incluido en Space Ninjas from Hell, que es lo nuevo de los alemanes. Victorious. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese samurái supersónico, que no le gusta Balsani y que mira, pues que lo ha tenido que joderse y poner aquí. Letras absolutamente intrascendentes que hacen olvidar el jodido día a día de la peña esta que se dedica a que le den por el culo, pero a gustito, me estoy refiriendo, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a los metalcuñados, metalpacas y metalamebas. Esta canción es para ellos, sí. Estas son las canciones que les gustan, o sea, canciones que no aporten nada. Bueno, pues algo pues, que también puede gustar a esta gente que del cómic, que como a mi amigo el Biota, que se va esta noche a ver a pasear ahí entre papeles, a ver, tintas, tenemos y colores. Que no sé si nos estará escuchando. Ajá. No suele escuchar los Cupi. Sábados a lo Cupi, está en el salón del cómic. Ya te digo yo que esta canción no le va a gustar. No le va a gustar. Pero bueno, pero que lleva ese rollo, que le va por ahí. La temática, pues eso, muy cómic. Una temática insulsa. A ver, samuráis supersónicos. Supersónico con samurái. Samuráis, que es una tradición japonesa, que, claro, que tiene enjundia, que puedes investigar, que porque puedes son imbuirte, ninjas espaciales, son ninjas espaciales. Desvirtúa totalmente todo lo bonito, todo lo, lo tradicional que pueda tener, dentro de que los samuráis eran unos hijos de puta que se dedicaban a matar gente. Correcto. Pero bueno, están englobados dentro de la historia, ¿no? Eran asesinos a sueldo, claro. Correcto. Pero esto es como las tortugas ninjas. Metal cuñados. Están los ninjas tortugas y están los ninjas espaciales. Espaciales estos que vienen del infierno, las tortugas ninjas, pues mira, venían de las cloacas. Vienen del infierno, pues ya se pueden volver para allá, por la misma puerta que han entrado, que se vayan. Queda claro de lo maravillosamente entusiasmado que está Pequeño Sam con el nuevo trabajo de Victorio. Además, es que cuando lo escuché hace un par de meses, ya creo recordar, o incluso más, me vino a la cabeza el Go Go Power Rangers de los Megadeth. Dije, pero qué puta mierda. ¿Qué mierda es esta? O sea, yo no la voy a poner, que seguro que la pone el armero, que es el recolector de basura. Hombre, pues te voy a decir una cosa que creo que te deja en buen lugar, no pensé en ti. No. Pero ya te has encargado tú de tirar por el suelo. Claro, mi reputación. Toda tu reputación a la mierda, Es que soy un mierdoso reputero. Digo, de reputación. No tengo. No voy a hablar mucho. No me gusta hablar porque luego me. Menos mal que te queda un poco de jamón y vamos a recuperar el buen sí, tono. Sí. Menos mal. Además, veo aquí una canción que me gusta. También la puse esta semana. La creo. Que viene ahora, sí, ¿no? Señor, la que sí. Viene ahora. Nos la envía Napalm Records. Tenemos otro adelanto de lujo desde el sello alemán. Para el 14 de febrero está fechado el lanzamiento de Euphonic Entropy, que es el quinto trabajo de estudio de los navarricos Diabolus sin música, la magnífica banda de power metal sinfónico liderada por la gratificante voz de Zuberó Aznárez. Y curioso es el dato de que el sello nos envíe como primer single de adelanto el único tema cantado en euskera que viene en el disco. Y ese es, por supuesto, el que os dejamos. Titulado Otoy, ¿vale? Como adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los pamplonicas Diabolus in Música. Oración. Otoy. Otoy. Oración. En euskera, oración. O rezo. We'll be right back. Bueno, que nos pilla el toro. Estábamos escuchando Sedative, incluido en Overseas, el disco debut de West Coven, que ya tiene como un añito o así, y que el próximo sábado 21 de octubre nuestros paisanos darán a un concierto especial que solo lamento que sea a la misma hora que realizamos el programa, porque va a ser en modo de vermut y por lo tanto no podremos asistir. El motivo de dicho concierto es la presentación de su trabajo Overseas, que es el que acabas de escuchar en formato de vinilo, el cual será distribuido por el sello alemán Nasoni Records y masterizado en Grecia en los estudios Magnetic Fidelity, con las técnicas, hostia, y materiales. Yo pensaba que iba a ser Magnetic Fidelity Paulos. Pero no, se ha quedado en Fidelity, tío. Pero bien podría haber sido. Tranquilamente. Si le hubieran puesto al Fidelity el apellido de cualquiera de ellos. Y le ponen un poco de berenjena y que sopita y ya está. Correcto. Y bueno, pues eso, que ha sido grabado con las técnicas y materiales que dieron sonido a una generación como la de Woodstock. O sea, que han tirado de amplificadores, de válvulas, de todo eso. Eso hubiera sido para la grabación. Lo del máster, no, yo ya dudo cómo sería el tema aquel. Es muy sencillo. Le metes un plugin al Cubase no me acuerdo ahora cómo se llama el otro programa. Un plugin 70s y a tomar por culo, ya está. Y te deja un sonidazo de la hostia. Ni Jimi Hendrix. Correcto, pues bueno, todo eso, más o menos lo que te ha dicho el pequeño. Lo registras en vinilo y ya está. Bueno, pues eso. Ese sonido del busto que es la generación que fuertemente ha influenciado a la banda maña. Así que si quieres hacerte con una copia de ese vinilo, la cita es en el céntrico Rock and Blues a partir de las 12 del mediodía. Y por cierto, Sedative, como bien he dicho, es el tema que has escuchado extraído de Overseas, el flamante debut de los maños West Coven. Nos hemos sobrepasado en 4 minutitos, la última media hora de programa. Bueno, seguro que nos extendemos un ratito más porque tengo aquí un currículo extenso y bonito. Pues si lo hacemos rápido, claro. Si lo hacemos rápido, o sea, si me callo yo. Si te callas, podría ser. Entramos dentro de las 2 horas. Cachi. Así que venga, tira, arrea. Me callo, me cago en la mar. A que me callo. Amenazo con callame. Venga, 976-525-6645 es el número de teléfono al que nos puedes llamar para lo que haga falta. Un roto, para un descosillo. Tú, Javi Biota, que lo tengo aquí a mi lado, ¿tú te crees que este hombre podría llegar a callarse? Es complicado. Acércate al micro si quieres opinar. Podrías opinar. ¿Tú crees que este hombre seríamos capaces de que... Bueno, sería capaz él de... De callarse y... No, porque si no... Está poniendo cara de... No le digo nada. No le digo nada. Si no me suelta una opción. Casca mucho, ¿no? Bueno, pues eso. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, hoy a los controles, y que es la siguiente. A los descontroles, más bien, después de la cagadita de 5 segundos, que se vuelven eternos, ¿eh? Segundos en radio, en la radio horrible. Se vuelven eternos. El cigarrito es lo que tiene, sí, cigarrito. Sí, exactamente. Ya lo decía Platero, el cigarrito. Tenía que decir las redifusiones, ¿verdad? Sí. En Radio Mai, todos los lunes, de 9 a 11 de la mañana. En Asalto Mata Radio Rock, todos los jueves, la noche del jueves al viernes, 12 de la noche de Witching Hour, 5 de la tarde, horario al otro lado del charco, concretamente Ciudad de México. Como decía el profesor de matemáticas que tenía en la escuela, como el orden de los factores no altera el producto, ahora si quieres puedes decir, si bien a vuesa merced le parece bien, esa plataforma en la que emite Salto Mata. Mira que te pregunto, ahora van las redifusiones y no has dicho nada, pues venga, la plataforma en la que además, ahora te jodes que te voy a quitar yo el resto de tu alocución, la plataforma en la que además te puedes descargar Senderos del Rock desde la misma página de Senderos del Rock es Asalto Mata Radio Rock.com, que no solamente puedes escuchar Senderos en redifusión o en directo, sino que además te puede descargar el podcast. Claro, claro, claro. Hala, y ahora termina tu querido. Qué bonito. Ya estamos. Pues nada, que nos vamos a continuar con más cositas. Volvemos con otro adelanto del sello Napalm Records. Y es otra versión la que nos hacen llegar como adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los sinfónicos finlandeses de Amber and Down. Venga, versiones, venga, versiones. Parece ser que está. Está de moda el enviarnos covers de las de otras bandas para promocionar un álbum propio. Que algo que no entiendo, aunque mola, pero no lo entiendo, ¿no? Yo añadiría que esta versión que vamos a escuchar está muy bien, pero que mola mucho más la que aparecía en aquel recopilatorio de bandas suecas de metal, sí, que hicieron tributo a ABBA. Correcto. No recuerdo qué banda hacía esta canción. Pero ahora tampoco, pero te lo miraré. Pero ahora me acuerdo que estaba muy, muy bien. Esta no está mal, pero tengo yo esa sensación que te queda. No eran relativamente todo bandas suecas, eran bandas de metal haciendo. Escandinavas. Yo creo que era un tributo. Ahora lo miraré. Creo sí, que era un tributo a ABBA. Que lo sacó Nuclear Blast. Y yo creo que eran bandas suecas, pero evidentemente, vamos a ver, Noruega, Finlandia, ¿verdad? Está todo cerca. Ahora lo miraremos. Venga, está todo cerca, ahí a Cascala. Pues lo dicho, Amber and Down, que para el próximo 31 de enero verá la luz con el título de Looking for You, ese nuevo disco. Trabajo con el que suman 8 álbumes ya en su currículo. Un disco, esta nueva obra que ha sabido adaptarse a los tiempos actuales, añadiendo cierto halo discotequero, como ya hacen bandas como Battle Beast o Beast in Black. Pero todo ello sin perder en ningún momento su personalidad. La versión de la que hablábamos es nada menos que Lay All Your Love on Me, de ABBA, y que ejecuta magistralmente la elegante Capri Virkkunen a la voz. He aquí lo nuevo de Amber and Down. Says if it isn't nice, you heard me saying that smoking was my only vice. But now it isn't true. Now everything is new, and all I've learned has all returned. I'm back on you. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. Pues acabamos de hacer los deberes y haremos una fe de ratas por rápidamente, rápidamente. Rápido, rápido. Ya, yo tenía una versión que a mí me sonaba mucho mejor la cabeza, lo que pasa es que pero no estaba en ese la he asociado al tributo de Abba y resulta que no, era de los Halloween. Halloween en el Metal Jukebox, ese álbum todo de versiones. En el que es, bueno, esa sí que la clava, la por clava. A mí lo que no me gusta de esta canción, ya que estamos haciendo la fe de ratas, ¿verdad? Es que esta mujer. No es fe de ratas en una. Ni todos los grupos que vienen en el tributo a Balada de Nuclear eran son suecos, nórdicos. Nórdicos, nórdicos sí, lo que no, nórdicos suecos. No, porque hay alemanes, hay británicos. Bueno, hay... pues en el norte, más al norte nuestra. Más allá del Pirineo, sí, hombre. Sí, bueno, vale, bien, sí. Más allá del Pirineo, todo es norte. Venga, vale, vale. Venga. Tampoco nos vamos a arrastrar aquí por los suelos. Vamos a darnos un poco de vidilla, hombre. Venga, vale, vale, vale. Pero sí que es verdad, a mí lo que el rebustillo que me deja esta canción es que esta mujer con la portentosa, pues es una soprano. Correcto. Y comienza la canción con unos registros que tendría que empezar con una octava más alto y acabar otras dos octavas por encima. Esto es esto es algo mágico dentro de las cantantes porque esta tía tiene un potencial grandísimo y cómo se retiene. Sí, sí, para darle personalidad. Incluso en la grabación se nota que se está reteniendo. Dices, sí, pero si tú te comes esta canción Para respetar el... No, pero es que los mismos Abba la cantaban mucho más alta. No sé, entiendo yo, Enorme. De todas maneras, es un temazo como la copa un pino. La adaptación que ha hecho también la gente de Amberion Down. Como dices, cómo se retiene Capri Virkkunen, una soprano que lo hace de auténtico lujo y que se ha sabido retener para, imprimir el máximo de los respetos a la yo base. No me hubiera retenido, así de claro. Yo hubiera tirado para arriba, ¿no? No, joder, si es que tienes Andy Dennis, que hizo una versión con Halloween, que te pedes Mercedes, tendrás que mejorarla manera, digo yo, y ella tiene la capacidad. Bueno, pues aquí lo han hecho pues intentando seguir un rigor. Entiendo ese rigor que tú le estás aplicando y que entiendes y que es lo que ha sucedido. Oye, es un análisis muy bien hecho. Y que si no, nos enfadamos y vamos a poner metal enfadicas que tenemos aquí. Metal enfadicas. Hostia, qué bueno eso, metal enfadicas. Yo, eso es para mí, metal enfadica. Nos vamos a adentrar pues que en el metal enfadica nos adentramos en terrenos oscuros, duros y fangosos con dos bandas españolas, dos de las bandas más veteranas dentro de la escena extrema en este país, ambos nuevos discos lanzados por el sello madrileño de Extreme Music, y la primera de esas bandas son los valencianos Obscure, que pese a datar de su formación del año 88, es ahora cuando debutan con disco oficial. Todo ello después de publicar... Se lo han tomado con calma. Sí. Después de publicar tres demos, un álbum compartido y un trabajo de hace tres años que compilaba todas esas demos. Después de varias décadas, retorna la banda levantina con nuevos temas englobados en este trabajo titulado Darkness Must Prevail, un disco que vio la luz el pasado mes de noviembre y del que os dejamos con una muestra titulada End Destination. Sin duda, me haces unas entradas brutales, yo... Ahora. Es que flipo, tío. Es grande, el pequeño San. Le estoy dando un toque personal al programa. Sí. Sin duda, como dice el disco, la oscuridad debe prevalecer de la mano de los valencianos Obscure. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos. Realmente grandes los valencianos. Obscure Darkness de Mass Prevail es el título del disco. Ese trabajo, primer disco oficial en 3 décadas de actividad. Bueno, di que desaparecieron y han estado mucho tiempo inactivos. Ha tenido una buena cocción, sí, ha tenido una preparación, un ¿cómo se dice esto? Cuando un maceramiento. Un buen maceramiento elaborado, bastante elaborado. Oye, y el resultado está bien. Es un buen resultado, creo yo. End Destination era el título del tema que has escuchado. Y bueno, esa otra banda estatal que regresa después de casi 3 décadas son los mallorquines de Unbound Terror. La banda insular tiene el mérito de ser la primera banda de death metal española en publicar un álbum que en su día vio la luz en vinilo y cassette. Eso fue allá por el año 91. Desde entonces y hasta ahora, 2 maquetas que editaron en el 92 y 93 respectivamente. Así que nos separan las Olimpiadas. Claro, nos separan o la Expo de Sevilla, porque esto será la... Separan 27 años de aquellos temas. Ahora, de la mano de Extreme Music igualmente, Unbound Terror vuelven con el que es su segundo álbum oficial, un disco al que han titulado Fate in Chaos, que verá la luz el próximo 2 de enero y del que os dejamos un adelanto como este: Hated in Hell. Odiado en el fucking infierno. Y en su casa a la hora de comer también. Desde Palma de Mallorca, Unbound Terror. Yeah. Ahí lo teníamos, Odiado en el Infierno. Esto está incluido en Faith in Chaos. Que ya hay que ser malo, ¿eh? Hay que ser chulo. Hay que ser el fucking amo de la gente chunga. Hay que ser más malo que la tiña, ¿eh? Para estar odiado, para ser odiado en el infierno. Hay que ser el mismísimo hijo del demonio para que en el infierno te odien. Joder. Sí, señor. Esto está incluido en Faith in Chaos, que es el nuevo... El regreso, 27 años después... 27 years... Ago, no, after. De los mallorquines, Unbound Terror. Bueno, apenas nos quedan 4 minutitos para lo que es el sería el final del programa, cosa que nos vamos a hacer un extended play. Nos vamos a despedir. Los extras en el podcast. Correcto. Y en Radio Mai en directo. Correcto. Nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. El que quiera seguirnos en vivo tendrá que hacer un change. Hacéis un change rápido a radiomai.com/online. Exacto. Y si no, pues os vais al podcast tranquilamente. Que esta tarde estará subido ya probablemente. Eso es. Bueno, pues vamos a afrontar ese extended play con 3 discos en directo de auténtico hard rock. El primero de esos discos viene de la banda más desconocida de las tres. Una banda danesa liderada por un guitarrista del que el mes pasado presentábamos su último disco en solitario. Atentos, presentábamos. Presentábamos. Presentábamos. Porque estamos en Aragón. Claro. Y en Aragón presentábamos. Y hacemos... Y menos mal que no tenía G, presentábamos. Porque si no acentúo la G. Correcto. Dale. Presentábamos. Con acento la A. Ay, el A de presentábamos. Presentábamos. Es que me ha hecho mucha gracia, Armero. Te queda de lujo, ¿eh? Que lo sepas que yo estoy encantado. Sí, no, desde luego. Es una maravilla. Las patadas al diccionario. Le meten los patadones. Debe ser el diccionario de la Real Academia, porque a la enciclopedia La Luz no te atreves a darle semejante patadón. No, eso pesa mucho. No, ahí te puedes acabar con una fractura en el metacarpiano. Cuidado. Ojito. Bueno, pues eso. Presentábamos. ¡Apa! No lo he dicho así. No, has dicho un presentábamos pues que me ha gustado muchísimo. Que también tengo que decir. Hombre, yo sé, ¿no? Joder, a ver. Presentábamos un disco. Es que en aragonés, que se me cruzan los idiomas. Claro, luego pasa lo que pasa. Tanta sabiduría en la biblioteca de tu cerebro. Correcto, es lo que hay. Claro, claro. Y me viene todo a la vez. Y luego se lo chipón. Me pasa como al ratón roquero, que tiene que hablar en inglés y en español a la vez, claro. Y no sabe lo que hacer el hombre. Claro, claro, es lo que hay. Pues yo hablo en español y en aragonés todo junto y... apretujado. Claro, luego vienen los acentos. ¿Qué pasa? Se acentúa menos mal que hoy no ha estado la Silvia la Galleguiña y te ha pegado el acento de Ferrol, que si no... Ya no sé ni cómo salir de esta. Pues eso, que estábamos hablando de un guitarrista, el de esta banda, que lo presentábamos su último disco en solitario el mes pasado. Y hablo de Søren Andersen. Un tipo con un currículo de vértigo y que dirige con descaro una banda que he conocido con este directo. Un disco en el que recopila lo mejor de sus 3 álbumes que tienen hasta la fecha. 10 Sons, 10 Cities. Así se titula dicho trabajo y creo que deja claro el concepto. 10 canciones grabadas en vivo en 10 diferentes ciudades. El primero de esos temas, el que abre el disco, nos toca muy directamente, ya que se titula Rock and Roll Radio. Nada que ver con el tema de Ramones, para nada. Porque ahí tendríamos que meter el Do You Remember, ¿no? Claro. Y no, aquí no se recuerda absolutamente nada. Aquí no nos acordamos. De un sábado para otro ya. Nada, se nos. Olvídate. No hace falta recordar nada porque esto es Rock and Roll Radio en vivo, en directo, semana tras semana. Por lo tanto, no hay que recordar nada porque es máxima actualidad. Y bueno, y no puedo evitar escoger el tema para daros a conocer a estos tipos llamados muy avispada y acertadamente Electric Guitars. Vaya nombrecito para una banda, pero mola. We'll be right back. qué rollazo más guapo que tienen estos daneses llamados Electric Guitars. Excelente, excelente, excelente, impresionantes. Vamos, lo que es rock and roll puro y duro, como decía Biota aquí hace un ratito, tienen incluso un rollazo a CDC, sí, también, pero yo creo que van más allá, Van no, más allá. Entiendo lo del rollazo ACDC por las bases y tal, pero no. Pero va mucho más allá. Sí. Tienen un hard rock exquisito, tío, tocado en vivo, que es acojonante. Muy, muy bueno. Una banda a descubrir. Yo os aseguro, los he conocido esta semana con el álbum promocional que nos han hecho. Se llaman así, Electric Guitars. Y tienen 3 discos de estudio y ahora este que van a sacar ahora en directo, llamado, pues como bien he dicho, 10 Songs, 10 Cities, en el cual venía este tema que es el que abre susodicho trabajo en vivo titulado Rock and Roll Radio. Más pedazo de homenaje a la radio rock. Sí. Acojonante. Un 10 para Electric Guitars, una banda que vamos a tener que seguir muy de cerca. Desde luego. Seguimos con los trabajos en vivo, 4 décadas en activo y para celebrarlo, nuevos disco en directo. Los británicos acaban de lanzar el que hace su 4º trabajo en directo con los que engloban los 11 discos de estudio que poseen. Una banda que surgió en el 79 al amparo de la emergente New Wave of British Heavy Metal en aquella época. Y que ha ido evolucionando a un hard rock de lo más elegante, sin dejar de lado esa esencia primigenia de aquel heavy metal británico con el que anduvieron sus primeros años. Este nuevo trabajo en directo viene avalado por el sello italiano de Frontiers Records y del mismo os dejamos una muestra como la titulada Highway. He aquí lo nuevo en directo de los británicos Praying Mantis y suena así. To the face. Highway, esa autopista incluida en el Keep It Alive, el nuevo trabajo en directo de los británicos Praying Mantis. Y ojito, ojito al directo que tenemos ahora aquí. Titulado Battleground, desde Jacksonville, en el estado de Florida, llega uno de los padres del rock sureño, como son los imperecederos Molly Hatchet, que están a un año de cumplir 5 décadas de carrera y que ahí es nada. Que los veteranos y norteamericanos liderados desde la mitad de su carrera por la voz del corpulento Phil McCormack son una banda de directo. Queda claro cuando ves que tienen tantos discos en vivo como de estudio. 11 trabajos de estudio por 10 en directo. Una buena media. Una buena disco, media, disco, ¿sí? Algún en estudio, algún en directo. Amén de singles y EPs que tienen por ahí también. DVDs y actuaciones en programas de la televisión sureña. Correcto. Bueno, el último de esos discos vio la luz el pasado 29 de noviembre de la mano de Steven Hammer SPV con el título de Battleground. Y para cerrarlo, un clásico como el que daba título a su segundo disco, firmado en el 79 como era Flirting with Disaster, muy grande sin duda, uno de los grandes del Southern Rock como eran Molly Hatchet. Escuchas Radio Mai en el 102.8 FM. Traveling down the road. Bueno, pues como dice esta canción, Pequeño Sam ha estado flirteando con el desastre. Flirting with Disaster. Total, llevo flirteando con el desastre desde el inicio empezado del programa, ¿eh? Con los Zara Radio, pa' aquí, pa' allá, que si se asalta la cuña, que si se asalta la... Radio Winamp. Bueno, cuando hemos empezado que se rayaba se rayaba el Winamp. Es que lo que hay es flirteando con los desastres. Si tuviera el equipo nuevo cada semana, no te preocupes, que no habría ningún problema. No habría nada. Que nos pongan un ordenador nuevo cada semana aquí. No, un ordenador nuevo no, pero alguien que haga un mantenimiento y que lo tenga todo... Nicolau, chapo. Al día, pues eso sería eso, guay, eso vale sería perras. Vale. Bueno, pues esto estaba incluido en Battleground, que es el nuevo trabajo en vivo de los sureños Molly Hatchet. Bueno, no nos queremos ir... Este iba a ser el clásico de la semana, porque realmente lo es, un Flirting with Disaster acuñado en el 79, y que era el clásico, tema que daba... Es un clásico de cada semana, con el desastre. No, pero el tema este, que era el que daba título al segundo trabajo de los de Florida, los de Jacksonville, Molly Hatchet. Pero no nos queremos ir sin rendir tributo y pleitesía, sin mostrar nuestros respetos a una de las grandes pérdidas de la semana. Una persona que a lo mejor no tiene nada que ver con el mundo del hard rock y el heavy metal para nada, pero al menos lo rozaba. Pero lo rozaba, exactamente. La vocalista de Roxette, Madame Frederiksen. Marie Frederiksen, nos ha dejado. Después de decapear con un cáncer, un tumor cerebral durante 17 años. Ahí, y ojito, es nada. Las pelotas que le ha echado a la vida. Hace 2 años estaba de gira, ¿eh? Correcto. Hace dos años estaba de gira esa mujer. Capeando con todo. O sea, ha tocado, ha cantado sentada, ha tenido que volverse a aprender el repertorio porque se lo olvidó por completo. Tuvo que volver a aprender a andar porque ha sido duro lo que ha pasado. Y ole los bemoles de esta mujer. Totalmente. Lo que ha conseguido, tío. Una carrera impresionante, impecable, llena de éxitos. De hecho, en Suecia ha sido la banda más exitosa detrás de ABBA. Y la banda que más ha vendido. Ojito, con la de bandas que hay en Suecia. Con la calidad que tienen. Con la de éxitos que aportan a las listas mundiales. Que Roxette esté por detrás de ABBA. Ojito. La única, la que va después. O sea, la banda más exitosa en Suecia es ABBA. La que le sigue es Roxette. Mis respetos. El respeto del mundo del hard rock, del metal también, a una voz que, si bien no terminó de encajar en el mundo del hard rock, muchísimas bandas han mostrado su respeto en modo de versión, pero nosotros hemos puesto... Además, este año parecía incluso que lo preveían, ¿no? De alguna manera. Porque ha habido 3, 4 covers bastante potentes de distintas bandas del hard rock, precisamente. Pero ya a lo largo de los tiempos. Que han tributado, ¿no? De hecho, en este programa han sonado alguna que otra, de Indies Moment, de tal... Pero bueno, queríamos poner un original. Uno de los temas que a mí me han impactado siempre, que me han gustado muchísimo de la banda. ¿Cuántas veces te habrá tocado? Ahora ya no podría porque la anatomía de un servidor ya no está para estos trotes. Pero ¿y cuántas veces habré dormido en mi coche? Y tú y yo. De jarana, de concierto fuera de casa. Ay, de amigo. Ay. Sleeping in my car estaba grabada y firmada en aquel álbum que vio la luz en el 94 y que llevaba por título Crash, Boom, Bang y que sonaba así. Clasicazo en Senderos del Rock. Descansa en paz, señorita Frederiksen. Roxette. We'll be right back. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nos hemos sobrepasado casi la media horita, como viene siendo casi habitual ya, ¿eh? Con la canción de despedida, 2 horas y media de Sendero del Rock. ¡Señora! Yo no sé, pero antes de las colaboraciones de Pequeño San metíamos casi 20 temas en 2 horas. Ahora nos viene justo para meter 17, 18, 2 menos en 2 horas y media. Y eso que hoy no he podido hacer tanto mal, ¿eh? Y eso que nada mucho mal hoy. Correcto. Bueno, esto es lo que hay. Nosotros nos vamos a recordar el sábado que viene, a partir de las 12 del mediodía, la en gente el Rock de, and Blues. En el Rock and Blues, la gente de West Coven harán un concierto especial de fin de año en el que me presentarán el formato vinilo de su disco. Te lo presentarán a ti. A Tolkiske. De hecho, lo venderán ahí, lo tienes si lo quieres de primera mano, firmadito por la banda y todo. El disco doble, edición alemana, impresionante. Overseas. Y el sábado que viene, aquí en los estudios de Radio Mai, se vienen los del Granito. ¡Ah! Granito Rock, aquí compañeros Daniel y Nacho Lalana los tendremos acompañándonos. De Rock Station FM, por Asalto Mata Radio Rock también. ¡Nos vamos, chavalotes! ¡Ser malos! ¡Muy malos! ¡Y la realidad al rock and roll!